cepa de gripe aviar podría convertirse en una nueva pandemia. Una ola de gripe aviar H7N9 en China, que se ha propagado entre personas, tiene el potencial de surgir como una cepa pandémica en humanos, dijeron científicos el miércoles. El virus H7N9, una de las muchas cepas de gripe aviar conocidas que pueden infectar a humanos, ha persistido, se ha diversificado y se ha extendido en pollos a lo largo de China, dijeron investigadores, alimentando un resurgimiento de infecciones en personas y planteando una amenaza mayor. La expansión de la diversidad genética y la expansión geográfica indican que, al menos que haya medidas efectivas de control, se podría esperar que el H7N9 persista y se expanda más allá de la región, dijeron los científicos en un estudio publicado en la revista Nature. El virus de la gripe aviar, H7N9, surgió en humanos en marzo de 2013 y desde entonces ha infectado al menos a 571 personas en China, Taipei, Hong Kong, Malasia y Canadá, provocando la muerte de 212 del total, según datos reportados hasta febrero por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Después de un estallido inicial de casos en humanos al comienzo del 2013, la gripe aviaria H7N9 pareció disminuir, ayudada en gran parte por la decisión de las autoridades chinas de cerrar mercados abiertos de aves y de emitir alertas de salud sobre el contacto directo con pollos. Pero las infecciones en personas se incrementaron el año pasado y a principios de 2015, lo que llevó a los investigadores a tratar de entender más sobre cómo resurgió el virus, cómo puede desarrollarse y la forma en que puede afectar la salud pública. En el estudio, un equipo internacional de científicos, liderado por Ji Wan, de la Universidad de Hong Kong, monitorizó la evolución y expansión del H7N9 en 15 ciudades a lo largo de 5 provincias en China. Al recolectar y secuenciar un gran número de muestras, los investigadores encontraron que el virus H7N9 está mutando con frecuencia, adquiriendo cambios genéticos que podrían incrementar su potencial pandémico. Un importante número de nuevas variedades genéticas del virus se ha establecido en pollos y expandido por el país, probablemente debido al movimiento comercial de los productos, agregaron. Fuente: Reuters, 2015. Cepa de gripe aviar podría convertirse en una nueva pandemia. Marzo 11, 2015, de CNN México.